Dinamarca. Estás necesitando maquillaje, ya no eres un paisaje de belleza natural. Porque tú, que no has cumplido los 30, ya pareces de 60, por Dios que gastada estás. Es que tú vives la vida agitada y ya no te importa nada, todo lo mismo te da. Toda la noche con la misma cosa, todas las noches con el mismo ambiente, toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente, toda la noche con la misma cosa, toda la noche con el mismo ambiente, toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente. Tú no te cansas de lo mismo, mami, tú siempre estás lo mismo, negra, allá tú. Muchacha, muchacha. Que si te vieron por aquí, que si te vieron por aquí.